si se lo pido me lo da y se va. Después no me llama más nada. Hasta que te desacata suda. Chingamos y todo se quede en nada. Wow. Mami, tú eres una gatita de ganas. ¿Por qué me lo das y me lo quitas mañana? Cuando te pones suavecita me llama. Cuando me quieres ni de palo. Yeah. Cuando la nota se va, ya no la puedo encontrar. Yeah. Pero yo la sigo buscando, porque ella es mi luz y no la quiero dejar. Ya que la nota se va, aparece pa' chingar. Mas tú me sigues buscando, porque si tu bici no me puedes dejar. Uy, chingamos por el día y en la nota me decías que te tiene aborrecida, que me quieres todavía y me pasas por encima como el huracán María. Hasta que la nota se vaya y ya no quiera ser mía. Estoy pensando en comerte y tú pensando en que soy cantante. Yo siempre estoy puesto pa' verte, pero no paso el tiempo y postearte. Cuando la nota se va, ya no la puedo encontrar. Pero yo la sigo buscando, porque ya mi bici no la quiero dejar. Hasta que la nota se va, aparece pa' chingar. Mas tú me sigues buscando, porque si tu bici no me puedes dejar. Uy, tú eres antisocial, bici, pero especial. No hay mucho que explicar, hoy te voy a castigar. Hoy no te quites, mami, no te limites. Dale chanca a esa perra, el caballero repite. Estoy pensando en comerte y tú pensando en que soy cantante. Yo siempre estoy puesto pa' verte, pero no pa' subir foto y postearte. A las 10 se me esconde, pero a las 12 lo estoy y me responde. Bichi, diva como ni en el conde. No quieres que ni le mencione mi nombre. Ey, cuando la nota se va, ya no la puedo encontrar. Pero yo la sigo buscando, porque ella es mi bici, no la quiero dejar. Hasta que la nota se va, aparece pa' chingar. Mas tú me sigues buscando, porque si tu bici no me puedes dejar. MK, la combinación perfecta.